Gracias, el saludo para todos. Los cubanos representan actualmente más de la mitad de los galenos del programa Más Médicos en Brasil, donde trabajan más de 8.300 de estos profesionales. Gracias a su solidaridad, muchos han sido los nativos de ese país beneficiados con este programa, que llegó con los servicios de salud a lugares intrincados donde jamás habían tenido acceso a ella. Ketty Torres Pérez, médico general integral de nuestro municipio de Vertientes, cumplió misión internacionalista en Brasil. Sobre su labor allí y la acogida de los brasileños, nos comenta. Yo fui la primera doctora que salió de este municipio de Vertiente en agosto del 2013. Llegamos a Brasil, fui ubicada en el estado de Alagoas. Trabajé en un lugar que quedaba a 60 kilómetros de donde yo vivía, en un lugar de difícil acceso, con una población de extrema pobreza. Primero llegamos dos médicos cubanos y después se incorporaron cuatro más. En ese lugar que estábamos fuimos muy bien aceptados por la población y muy bien aceptados por la parte de lo que es Secretaría de Salud. Estuvimos todo ese tiempo ahí trabajando. Se adaptaron a nosotros, nos aceptaron muy bien allí en la comunidad en la que estábamos. E inclusive logramos que los pacientes cada día que acudían al consultorio, logramos que se hicieran las consultas de puericultura en dependencia del riesgo del lactante. Sobre la decisión del presidente electo Jair Bolsonaro contra los médicos cubanos, la cual afecta a los sectores más pobres de la población brasileña que ya no tendrán acceso a la atención primaria de salud, nos brinda sus impresiones la galena vertientina. Creo que es algo inesperado de que los médicos tengan que venir para acá, que piense que va a ser un golpe para la población brasileña. Porque ahora ustedes los ven así, pero ya a la hora de que se retiren todos los médicos cubanos y ellos estén aquí y que ellos se vean así a lugares donde nosotros hemos llegado que no se han adaptado a que estén los médicos brasileños, va a ser un golpe para ellos y pienso que ahí es donde el pueblo entonces va a comenzar de verdad a sentir la ausencia nuestra. Fueron las palabras de Ketty Torres Pérez, médico general integral de nuestro municipio de Vertientes, que cumplió misión internacionalista en Brasil como parte del programa Más Médicos, que para desventura de los habitantes de ese país, sobre todo para los más necesitados, prescindirán de estos servicios vitales para la salud y una mejor calidad de vida. Desde Radio Vertientes fue un trabajo de Ketty Medina Carballo.